por mi amor. Cuando mires andar otro rumbo, la ilusión que fue toda en tu vida, llorarás, ya lo sé, llorarás. Sus recuerdos serán los que habrán de alumbrarte el camino, sin poder devolver tu destino, sin poder ni siquiera olvidar. Si has mirado tus pasos, te das cuenta que van muchos caminos, recorrido otro amor que fue tuyo, ya se alejan y se quedan llorando por tu olvido. Llorarás, ya lo sé, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor. Ya verás cuánto duele vivir, cuando al verte te niegue el perdón. Llorarás, ya lo sé, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor. Ya verás cuánto duele vivir, cuando al verte te niegue el perdón. Doctor Alberto Guerra, la esperanza del pueblo. Una flor que te dio su color y su aroma, juventud que quizás nunca vuelve, el final de ese amor dolerá. Como el ave que vuela sin destino porque no tiene nido ni refugio, así vas con tu vida descarriada en un cosel sin jinete por el mundo. Llorarás, ya lo sé, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor. Ya verás cuánto duele vivir, cuando al verte te niegue el perdón. Ayer a tu lado soñé, tal vez con mi lluvia de abril, con vos intentamos sembrar de amor una tierra feliz. Y hoy ves, aquel sueño acabó, sufrí mil heridas por ti. Y hoy ves, aquel sueño acabó, sufrí mil heridas por ti. Llorarás, ya lo sé, llorarás, cuando sepas que tengo otro amor. Ya verás cuánto duele vivir, cuando al verte te niegue el perdón.